Los vecinos llamaron y nos dijeron que se estaba quemando. Y nosotros decíamos, no, quédense tranquilos, que no pasa nada. Está el hombre arreglando el techo. Y se ve que ha quedado algo calentito y prendió. Y acá hay unas casas viejas, entonces esas casas había tirantes muy viejos, agarraron enseguida. Entonces empezó a salir humo por estos costados. Fue terrible porque no sabíamos, nos decían, se está incendiando la sede. Y en consecuencias vimos que se estaba cayendo el techo, ¿viste? La cocina vimos que estaba todo muy destrozado. Así que pérdidas vamos a tener muchas. Pudimos sacar las computadoras y algunas carpetas, así que peritos y el seguro y alguien de la policía que se venga a quedar en la puerta. Nos dijeron que ahora, así que estamos esperando. Y atender no vamos a poder atender porque no podemos entrar.